Estuvimos en la presentación del libro Antología de la Gastronomía Boliviana en el Jardín Japonés. Allí pudimos conversar con la persona responsable de la antología, la historiadora Beatriz Rosels. Bueno, sí, es un trabajo. Por una parte, el libro tiene un sector de historia de la cocina boliviana. Luego hay unas narraciones que hemos encontrado en alguna novela, en algún libro. Y finalmente el recetario, es la parte de las recetas, que son más de 200, que hemos elegido de diversos libros de recetas de Bolivia, de diversas regiones. Ese era uno de los objetivos del libro que hemos cumplido. Que no se centre en La Paz, en toda Bolivia. Entonces hay recetas de Tarija, del Beni, de todas partes. Y sí, la parte histórica muestra cómo la comida boliviana se ha ido conformando dentro de ese proceso histórico del mestizaje. Y el documento que más nos ha servido para trabajar esta obra es un recetario de una señora potosina, doña Josefa de Escurrechea, de 1776, el siglo XVIII. Su recetario es sumamente valioso porque en medio de la cantidad de recetas españolas, de comida antigua con muchas carnes, condimentos distintos, empiezan a aparecer los ingredientes andinos, bolivianos, bueno, después bolivianos, como el choclo, la papa, el chuño, el ají, los locotos, y aparecen varios platos que ya son bolivianos, como el mondongo, o los chorizos, o varios platos de ají. Entonces, ese es el nacimiento de esta comida mestiza criolla, en el siglo XVIII, puede ser antes, porque parece que la gastronomía, la comida fue el punto más de mayor fuerza en el mestizaje. No había problema en adoptar y adaptar los sabores de los campesinos o los campesinos de los españoles, ¿no? A unos les gustaba el vino y a otros la chicha. Y bueno, todo el resto ya conocemos. Luego vienen recetas del siglo, un recetario del siglo XIX que continúa esa corriente de nueva cocina criolla, mestiza. También tomamos en cuenta importantes recetarios de los años 60, 50, la señora Gainsborough de Cochabamba, y ya en el siglo XXI, Rita del Solar, con sus libros importantísimos sobre la quinoa y sobre el ají. Así que hemos tratado de hacer un libro lo más completo posible. Bueno, lo que ha significado para usted buscar esos documentos, encontrar estos recetarios. Sí, para la parte histórica he tomado más de 3 años, porque no solo había que encontrar recetas, sino todo el contexto social, económico, cultural, como que está en el libro, ¿no? La historia de la modernización, la historia del periodo colonial tan importante en Potosí. Y los recetarios los hemos encontrado con el apoyo de un comité que se formó en el Bicentenario, donde estuvo doña Rita del Solar. Así que fue un trabajo de equipo el elegir las recetas, que no fue fácil porque no queríamos dejar algunas fuera, pero a la vez no se podía poner todo. Usted fue una investigadora justamente de la gastronomía de charcas de la época colonial. ¿Qué queda de esa comida? ¿Qué cosas se han perdido en la actualidad? Bueno, de la comida española como tal en conjunto no queda casi nada, como platos de los que habían antes, que usaban montones de huevos, manteca, pero sí han quedado esos platos que le he mencionado, que tal vez han cambiado un poco, pero la idea central queda, como los chorizos. Los chorizos llegaron de España, siguen habiendo chorizos en España, en Europa, pero nuestros chorizos, sobre todo los de Sucre, son especiales. Tienen ají. El ají es lo que distingue a nuestra comida. Lo mismo pasa con las empanadas. Las empanadas trajeron los españoles a toda América Latina. y en cada país ahora mismo podemos encontrar empanadas en Colombia, en el Perú, en Chile, en la Argentina. No se llaman salteñas, por cierto, ese es un error. Son empanadas, pero las nuestras tienen dos elementos que no hay en las otras. El ají y el caldo. Se llamaban empanadas de caldo hasta los años 70. Entonces, eso es lo que ha quedado, la idea de la empanada. Pero las empanadas en España son otra cosa. En América Latina hemos reinventado, hemos tenido una revolución gastronómica al crear nuevos sabores, nuevos colores. Así que también escuchamos al chef Marcos Kelka, quien da su opinión sobre su participación en este libro. Marcos Kelka, de Sabor Clandestino, coméntanos lo que van a hacer ustedes esta noche. Bueno, esta noche nosotros vamos a participar en lo que es la cocina al vivo. Está participando el restaurante popular, que ahorita mismo está realizando una receta. Y nosotros también realizaremos otra receta. Tenemos así súper el placer de que nosotros no vamos a hacer una receta que esté en el libro. O sea, no vamos a recapitular, no vamos a reinterpretar o interpretar el término, sino lo que vamos a hacer es hacer una receta de nuestro libro Con Sabor Clandestino, lanzado el 2015, del cual tres recetas están dentro del libro, de la antología de la gastronomía boliviana. Nos sentimos así súper chochos, así que nada, estamos en eso y nada, ahora recién estamos por entrar, estamos con todo listo y contentos de estar esta noche, ¿no? ¿Cuáles son esas tres recetas? Y coméntanos el proceso, ¿cómo lo han realizado? Bueno, el proceso creativo ya de todo el libro es un poquito complejo. Nuestro libro se ha elaborado durante 4 años, ha salido el 2015 y sobre todo trata el tema de la parte creativa y cómo sale la parte conceptual y la creatividad a partir de la cotidianidad que nosotros tenemos, ¿no? Esa es la base del libro Con Sabor Clandestino. Y las tres recetas que han entrado dentro de la antología es las falsas chuletas de papá. No es de papa por si acaso, sino es de papá. Y tu suerte es pues, y los barquillos de Guayaque. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dar la receta de las falsas chuletas de papá. Luego daremos el tema de... daremos una degustación brevecita hacia la gente que quiera de los barquillos de Guayaque. Y nada, pues si contaremos sobre todo el tema conceptual de cómo hemos generado la receta de la cual vamos a hacer la cocina al vivo. ¿Cómo ves tú esa historia en Bolivia de generar recetas, de hacer y revolucionar constantemente la comida? Yo creo que revolucionar constantemente no estamos haciendo. Yo creo que recién estamos en pañales en hacer las cosas, ¿no? Yo creo que revolución constantemente están en países como, no sé, España, Perú, Brasil, digamos, ¿no? Que son otro tipo de esquemas donde ya llevan muchos años trabajando, ¿no? Pero yo creo que es interesante poder producir, poder hacer, no tener miedo a producir, no tener miedo a la crítica, no tener miedo a eso, por sobre todo porque creo que hay muchas ideas dentro de los chicos, las chicas, los jóvenes, dentro de gente que ya está trabajando muchos años en la cocina, que no salen por tal vez el temor, digamos, ¿no? Al rechazo o qué dirá la gente o la aceptación, digamos. Pero yo creo que es súper válido el poder hacer. El equivocarse dentro de este camino es válido. Lo que no es válido, yo creo, es que criticar sin no hacer nada, ¿no? Innovar para ti y para ustedes con recursos nacionales, con productos de acá. Bueno, yo creo que ese es como el ABC del cocinero. Yo ya no lo vería así porque creo que eso se debería sobreentender. Y creo que el tema de innovación también debería ponerse muy en crítica, porque muchas veces casi todos los proyectos son una copia de un concepto tal o un Frankenstein de varios conceptos. Yo creo que en realidad la parte que nosotros explotamos, sobre todo como colectivo, sobre nuestra propuesta gastronómica, es la búsqueda de identidad sin copiar a nadie, ¿no? Y entonces al ser algo que es que tiene identidad, creo que sale pues Richie, ¿no? Salga lo que salga, sale bien. vamos a escuchar a Sumaya Prado, parte del grupo Gusto. La falta de registro en cuanto a productos nativos, la falta de registro en cuanto a técnicas, sabores y saberes ancestrales en nuestro país está abonando un territorio propicio para la desaparición de cientos de productos, preparaciones y platos que acompañaron a generaciones y que han dejado de consumirse incluso en alejadas comunidades rurales. Hace poco, en un chat de periodistas, comentábamos, ¿cuál es el plato nacional? ¿Cuál es el que se consume en todo el país? Tristemente, está llegando a ser el pollo a la brasa. Es una parte de nuestra historia, por eso es importante recuperar nuestros sabores. Es una parte de nuestra historia que se está extinguiendo calladamente y que es tan urgente como importante rescatar del olvido, en pos de una auténtica soberanía alimentaria que nos acerque a nuestras raíces y a nuestra identidad nacional. Por ello, esta obra, cuya construcción llevó años de valioso trabajo investigativo, constituye un aporte cultural fundamental. No podía ser de otra manera, viniendo de la autoría de una boliviana de la talla de Beatriz Rosero, que en las páginas de esta antología ha reflejado una evolución que contempla los increíbles sistemas alimentarios prehispánicos basados en una cultura de respeto a la Pachamama y en un conocimiento profundo de las características y cualidades de cientos de productos nativos, pasando por la gastronomía sincrética de los periodos colonial y republicano, hasta las nuevas e innovadoras propuestas gastronómicas que están surgiendo en nuestro país de la mano de talentosos profesionales que comparten un objetivo: poner su talento y sus conocimientos para cada uno desde su espacio y su visión, reconocer y revalorizar los productos de su tierra. Profesionales que saben que la gastronomía no es una labor limitada a las paredes de una cocina o a los fogones de una estufa. Es una manifestación de cultura viva que se inicia en las parcelas productivas y recorre todos los aspectos del sistema alimentario nacional. Profesionales convencidos de que pueden y deben usar su talento para dar voz a los productos nativos de su tierra, haciendo de ellos un motivo de orgullo a través de deliciosas ofertas gastronómicas que permitan a cada comensal atravesar la enorme biodiversidad, riqueza cultural y potencialidad productiva boliviana desde las mesas. Bolivia tiene una asombrosa despensa natural y una riquísima cultura alimentaria, que más allá de quedarse en las propuestas de restaurantes elegantes, debe retornar a la cotidianidad de las mesas familiares. Y esto solo va a ser posible desde un registro responsable que ponga al alcance de los bolivianos un conocimiento real de nuestros productos nativos y una revalorización renovada de las preparaciones ancestrales que cada día estamos perdiendo. Cada uno de los frutos de nuestra tierra, cada uno de los sabores que manos sabias preparan, todo aquello que comemos y bebemos es parte de nuestra cultura. Nuestras cocinas locales, regionales y nacionales narran historias a través de sabores, construyen nuestra memoria, nos invitan a dialogar con el pasado y unirlo con el futuro, nos permiten reconocer nuestra identidad y compartirla. La gastronomía es y debe ser reconocida y valorada como un pilar fundamental de la cultura de los pueblos, como una manifestación cultural que une y convoca. Es un vehículo de comunión, de inclusión, de fomento productivo y de divulgación de nuestro patrimonio. Es un puente de acceso para todos los valores más éticos y humanos de nuestra nación. Y los bolivianos debemos empezar a trabajar juntos, desde todos los ámbitos, para darle el lugar que se merece. Desde las parcelas, pasando por los productores, hasta las mesas de las familias en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Estos son los momentos fundamentales en que vemos cómo la comida boliviana se consolida, pero luego hemos tratado de reflejar en el libro otros importantes recetarios, como el de Luis Telles Herrero, que en realidad no es un recetario exactamente, sino un recorrido que hace este señor, que era algo como periodista, con un amigo por muchas ciudades, y va contando qué cosas sabían, qué comidas sabían en los años 40. Nuevamente nos ayuda a ver los cambios Es una verdadera investigación que parece hasta policial, la investigación histórica. Y les puedo mencionar los platos que ya aparecen en el recetario de doña Josefa del siglo XVIII, vuelven a aparecer en el XIX, en el XX y el XXI. Son el mondongo, el charquecán, los tamales, los ajíes, la olla, que luego se llama en nuestras regiones cocidos, la chicha, las empanadas, los chorizos y un poco más tarde el fricasé. Estas comidas aparecen en estos recetarios de este largo periodo que les estoy mencionando. Luego también me ocupo de los recetarios de doña Aida Gaisberg de Cochabamba y doña Nelly Jordán, que entre los fines de los 50 y principios de los 60 eran una biblia para las señoras, que entonces eran las únicas encargadas de la cocina en las casas. Otro libro muy importante, Betsabé Íñiguez de Barrios, su libro es Mil Delicias de la Quinoa, lo que nos muestra que la quinoa no se perdió totalmente, no tenía la importancia que tiene hoy en día, que es un grano en el mundo entero, no se cocinaban las variedades de hoy, pero sí, por lo menos en Sucre, se comía sopa de quinoa con cierta frecuencia. Basilia La Fuente de Oruro, seguro que ustedes conocen, Antonio Paredes Candia, que es el que mayor cantidad de recetas de origen indígena guarda en su libro. Están, por cierto, importantes recetarios de Santa Cruz, como el de doña Delfina Moreno de Parejas, y de años recientes, Daniela Gaya. Con esto hemos tratado de que no queden fuera los más importantes recetarios que han cubierto la historia de estos periodos tan largos. Hay otros recetarios más pequeños, pero estos son los fundamentales. Me gustaría decir, o lo digo, que me encanta ver a tantos mandiles blancos aquí. Me emociona ver a los jóvenes con mandiles. Es una actividad muy hermosa la de los cocineros que llegan a chefs. Luego, en sus manos está el futuro de la gastronomía boliviana, que tiene una enorme expectativa para llegar muy lejos. Necesita un apoyo integral del Estado para ver todos los aspectos que tienen que ver con la gastronomía, desde la salud, la nutrición, la educación en las escuelas. Ojalá todos los niños aprendieran a conocer los alimentos y a cocinar y a sembrar plantitas en los parques, en sus escuelas, y ojalá los mayores también pudiéramos sembrar verduras o tomates o cualquier otra planta que nos signifique no solamente tener alimentos, sino mejorar nuestro medio ambiente. Y por cierto, la cocina es una actividad múltiple, de múltiples intereses económicos. Tiene que ver con el turismo y también tiene que ver con el corazón, con los sentimientos. Y allí recuerdo a mi mamá, de la que no aprendí a cocinar desde muy chica, pero sí vi lo que hacía, sentí los aromas de cosas que cocinaba durante la adolescencia. Me negué rotundamente a aprender a cocinar. Ella me perseguía y me decía, no te vas a casar nunca si no aprendes a cocinar. Pero me interesé con la comida después de salir del país y volver y tratar de encontrar mis raíces, que las fui encontrando en la cocina y en la música popular también. Así que no solamente son actividades de diversión o económicas, sino que están totalmente ligadas a los sentimientos de identidad regional, nacional, del mundo entero. Finalmente vivimos en un mundo globalizado. Los alimentos fueron y vinieron por todos lados con las conquistas, las revoluciones gastronómicas de aquí a Europa, de Europa aquí. Y ahora estamos en un momento de hacer nuestra revolución gastronómica si todos nos empeñamos y tenemos el importante apoyo desde el Estado. Así es como estuvimos en la presentación del libro Antología de la Gastronomía Boliviana, nuevo libro, nueva publicación de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia.